Las 8 de la mañana, 3 minutos en la República Argentina. Estamos en Línea Noticias, 89.5 del Sol. Vamos a recibir al contador Gabriel Esmale. Gabriel, ¿cómo te va? Buen día. Jorge, buen día. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo anda usted? ¿Llueve o no llueve? Usted que tiene la casita con la vieja ahí en su casa. Tarde-noche. Tarde-noche. Bueno. A mí el tobillo me dice que estamos cerca de la lluvia. Después le vamos a preguntar a un amigo que tiene el delfín que cambia de colores. El delfín que cambia de colores, bueno. Acá Cata tiene un equeco. Qué viejos, Dios mío, qué viejos. Bueno, Gabriel querido, hay muchísimas noticias del ámbito económico. Vos habías anunciado algunas el lunes, pero bueno, no sé, tú dirás. No, vamos a arrancar, bueno, si querés, ahí está. Vamos con lo que habíamos anunciado el lunes, cambiamos sobre la marcha. Bueno. ¿Sí? Después, en algún momento, viste que los candidatos, o durante la previa, se habló mucho de lo que era shock gradualismo. Sí. Y se habló que te levanto el cepo en 2 años, que te levanto el cepo de un día para otro, o bien en 100 días. Claro, claro. Bueno, yo en algún momento de esta semana, por ahí, vamos a contar, el viernes, o vamos a contar de dónde viene el tema de los 100 días. Está bien. ¿Sí? Sí que hay más cepo ahora. Es un hecho histórico. Ahí vamos. Bien. Lo que pasó ayer, o sea, era de esperar lo que pasó durante el lunes, luego de la columna que tuvimos, y el martes, con respecto a la evolución del dólar blue y las acciones. Sí, es decir, que el mercado en un primer momento reaccionó ante el resultado electoral con una baja del dólar blue, ¿sí? Notoriamente llegó a tocar los 15,60, para que no hagamos idea, y una suba de las acciones. En el día de ayer hubo una pequeña reversión donde el dólar volvió a los 15,80 y hubo una toma de ganancias en las acciones, con lo cual hasta ahí todo era medianamente lo que se esperaba ante lo que fue el resultado, ¿no? Está claro, ¿no? Pero ante una devaluación inminente, o no tanto, pero que todos dan por descontada, vale hacer un repaso del escenario de transición que se puede esperar tras el ajuste cambiario. Es decir, todo el mundo medianamente sabe que más rápido, más lento viene una devaluación. Ahora, ¿qué viene después? Y yo te lo adelanto al final, por decirle alguna cosa. A ver. La recuperación económica, a los oyentes que nos vienen escuchando, no va a ocurrir en el 2016. Está claro, ¿no? Sí, así para como que no mucho vamos a tener una pequeña mejora sobre fines del 16. Bien. La recuperación económica recién. Sí, si se hacen los deberes. Si se hacen los deberes. Bien. Y si los deberes se hacen bien, va a venir en el 2017. Los pronósticos para el 2016, se habla de una caída del entre, yo diría, el 0,5 y el 1% del PBI. Los que son más recontra optimistas, ¿sí?, hablan de un crecimiento del 0,4, para que te hagas una idea. Es decir, que si todo sale bien, si estamos siendo optimistas, la dificultad para recuperar el crecimiento va a estar vinculado en gran medida a un escenario internacional poco favorable, con caída del precio de los commodities, con crisis en Brasil y con la suba de las tasas internacionales. Después vamos a hablar de las tasas en la Argentina. Ahora bien, si uno devalúa, hay algo que se llama pass-through. ¿Qué es pass-through? Es el pasaje del porcentaje de devaluación a precios. ¿Sí? ¿O cuánto? Si vos devaluás un 15%, ¿cuánto se va a precio? Si vos devaluás un 30%, ¿cuánto se va a precios? ¿Sí? Se espera precisamente para el 2016 una devaluación en torno no menos del 30%, es decir, con un piso del 30% de la devaluación. Con lo cual, es de esperar que si bien la experiencia de enero del 2014 indica que ese pass-through puede ser implacable, porque alcanzó un 42% en aquel momento, es decir, ¿te acordás? Enero del 14 los precios subieron ese porcentaje. Sí. Las tasas actuales están dejando una inflación de base para el año que viene que va a impactar, yo diría, en menor medida por más que se devalúe. ¿Por qué? Porque muchos de los precios que tenemos hoy ya descontaron la devaluación futura. Claro. Entonces, ¿cuál es el tema? Ver si la devaluación futura tiene y lleva el dólar a valores donde lo equipara medianamente, achica la brecha con el dólar blue y de esa forma lleva la tranquilidad al mercado. Una suba de tarifas por desmantelamiento de subsidios, yo diría que lo único que va a ser empeorar aún más la situación, pero es necesario. Sin embargo, hay quienes creen que los precios, como estamos diciendo así, ya descontaron gran parte de la devaluación. El dilema para las empresas hoy, y especialmente para las empresas de consumo, está rentabilidad versus precios. A diferencia de enero del 14, ya no existe una suba postergada o contenida, lo que le permitiría absorber parte del ajuste cambiario. Los cambios en los hábitos de consumo, con caída de venta de las marcas líderes, están reforzando esta teoría que estamos dando. La devaluación del 14 nos dejó una gran lección, y es que no podemos trasladar todo el impacto de la devaluación de una vez a precios. ¿Por qué? Porque se derrumba el mercado. Claro. ¿Sí? Entonces, las empresas esto lo saben, esto lo vieron, por eso que decimos que en gran medida, de a poquito han ido, los precios ya han ido absorbiendo lo que ya es la demanda, la devaluación futura. Con respecto al tema salario, ¿qué puede llegar a pasar luego de una devaluación? Dependerá en gran medida de la postura del nuevo gobierno frente a las paritarias. Vos fijate que ya empezaron los docentes, por ejemplo, a decir, nos vamos a sentar ya con Vidal. Y sí. Por ejemplo, gremio docente que siempre es el primero. Exacto. Gremio docente que siempre es el que marca la cancha. Sí, sí, ¿no? Sí, totalmente. A priori, las expectativas es que los salarios vuelvan a, yo te diría, a empardar lo que ha sido la inflación. En algunos. Bueno, acá de un caso de un gobierno de Vidal y un eventual gobierno de Macri, ¿qué inflación van a tomar? Bueno, ahí estamos. Digo, ¿no? Porque ahora estás del otro lado del mostrador. Por eso estoy tratando de ser muy suave para no tomar partido por ninguna cosa, ¿está claro? No, digo, yo, pero la verdad, ahora, viste, de este lado el mostrador decís, bueno, la inflación, que mire el gobierno, una porquería, bla, bla, bla, nos miente con el INDEC, que la inflación no es la inflación Congreso, que esto, que lo otro, ¿no? Dicen eso, de este lado el mostrador. Ahora cuando, si saltan, Vidal ya saltó, digo, pero si Macri salta después del 22, al otro lado del mostrador, ¿qué índice inflacionario va a mirar? Bueno, vos sabés, Jorge... Qué buena pregunta, Mario. Al respecto de eso, lo que te puedo llegar a decir es que precisamente en alguno de los candidatos, que si uno escucha lo que ha dicho, lo que vos podés analizar es que se prevé que los aumentos salariales van a estar entre 3 y 4% por debajo de la inflación. ¿Quedó claro, no? 3-4% por abajo de la inflación. Obviamente, esto tiene un correlato directo con el consumo. Exacto. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué va a pasar después allá. Bueno. ¿Cuándo se empiezan a reunir, viste? Porque sí. Hay que ver también, a ver si el hecho de tener un cambio de gobierno implica que se reúnan primero, pero en algunos de los candidatos, en su discurso, vos podés prever esto. Bueno. Que para tratar de contener la inflación, que no se le dispare la inflación y que no se le dispare luego de una devaluación, los aumentos salariales tendrían que estar por debajo de la inflación. Bien, bueno, y ahí empiezan los problemas. Y ahí empezamos con los problemas, te vuelvo a repetir, impacto sobre el consumo. Ahora, ¿qué va a pasar también luego de la devaluación con el empleo? Las chances de una mejora en la tasa de desocupación, yo diría que son prácticamente nulas, aun cuando para el INDEC existe la posibilidad de que se reduzca en pleno la desaceleración económica, ya que la última medición de agosto arrojó una mejora casi del 1, ¿sí? Con una tasa del 6,6 que quedó en la desocupación. Es decir, que nosotros, en nuestras previsiones, ¿qué decimos? Con este cuadro de situación, vemos bastante difícil que la desocupación en la Argentina siga bajando. Lo que es más probable es que se mantenga o que crezca un poquito. Un dato nomás, el Fondo Monetario Internacional prevé un desempleo del 8,4% para la Argentina para el año que viene. Bien, o sea, un incremento del desempleo. Un poquito para arriba, sí. Luego de la devaluación, ¿qué va a pasar con las tarifas? Con un nuevo gobierno, la amenaza de la eliminación de los subsidios y la consecuente suba de tarifas para reducir el gasto público podría finalmente, yo diría, hacerse realidad. Y yo creo que van a ser medidas que se van a tomar en conjunto, a la misma vez. Y cuando hablamos de tarifas, volvemos a la misma, muchachos, ¿eh? Lo que estábamos diciendo es, de una vez por todos, los subsidios a la energía se tienen que dar de acuerdo a la demanda y no a todo el mundo. Porque si no, después terminamos con que hoy el más beneficiado con energía barata, con luz barata, es el vecino de Puerto Madero en lugar de nosotros. Exacto. ¿Sí? Entonces, de alguna u otra forma, con cruzamiento de datos, van a tener que mirar dónde está la demanda necesitada de subsidios y mantenerla ahí, directamente. El otro tema también tiene que ver con las tasas de interés. Con un nivel alto de inflación y presión sobre el dólar, la tasa de interés, obviamente, la Argentina se va a mantener alta. ¿Por qué se va a mantener alta? ¿Por qué el gobierno ayer subió de 23 a 26 la tasa de interés de referencia? Muy simple, porque lo que quiere hacer es desalentar el ahorro en dólares y fomentar el ahorro en pesos. Es decir, que los argentinos no salgamos corriendo, cosa que va a pasar los primeros días de la semana que viene, con donde la mayoría de la gente cobre. Entonces, no salgan corriendo a buscar el dólar ahorro, sino aquellos pesos que tienen la posibilidad de ahorrar, los dejen en un plazo fijo. Exacto. Con lo cual, nosotros también este escenario lo vemos para el año que viene, creemos que van a seguir las tasas altas para el año que viene, con lo cual habría oportunidades de inversión en pesos, pero a su vez tiene un correlato que nosotros vemos. No vemos que reaparezca el crédito, Jorge. Ajá. No vemos en el 2016, salvo líneas subsidiadas, está claro, ¿no? Como puede ser el Ahora 12, para que se haga una idea, sí. ¿Sí? Como el Procrear, salvo esas líneas subsidiadas que permiten tomar un crédito a una tasa baja, no vemos para el año que viene que vuelva el crédito en la Argentina. ¿Y por qué? Porque el gobierno va a mantener las tasas de los plazos fijos altas para desalentar el ahorro en dólares. Las tasas altas de los plazos fijos implican tasas altas de crédito. Claro, claro. Por eso que no lo vemos. Con el tema de las exportaciones, la devaluación no tendría un efecto inmediato en la balanza comercial, sino que se produciría lo que los economistas denominan una curva J, donde se trata del encarecimiento inicial de las importaciones necesarias para producir. Las exportaciones no reaccionan ante un cambio económico de manera instantánea. Ponele el efecto Brasil junto con Colombia. A ver, Brasil es el país de la región que más devaluó. Lleva acumulado un 70% en el último año. Y acordate que eso afecta directamente a las manufacturas argentinas en un 45%. Entonces, aún con corrección cambiaria, la crisis brasileña va a seguir siendo un lastre. O sea, por más que Argentina devalúe y eso sea mejor para poder venderle a Brasil, la crisis propia de Brasil va a hacer que no nos compre tanto. Ahí está el problema. Claro, claro. Entonces, la devaluación por sí sola, ¿va a corregir el tema de las exportaciones? No. Y el último tema que vamos a hablar es el tema de endeudamiento. La combinación de baja de deuda pública y privada en los mercados en un mundo líquido permitiría apalancar transitoriamente la economía y graduar las correcciones de precios relativos, todo necesario para recomponer la rentabilidad de los sectores que generan divisas. Hemos pasado nosotros, indudablemente en estos años, de administrar la abundancia a manejar la escasez. Claro. Sí, para que quede claro. El retorno al mercado de capitales sería la vía de ingreso de dólares necesarios. El punto es a qué costo. Es decir, que Argentina va a llegar a una, sea cual sea el gobierno, ¿sí? Naranja o amarillo, no me importa, sea cual sea, va a tener que sentarse y negociar con los fondos buitres, sí. ¿Por qué? Porque los primeros dólares y los más rápidos que van a venir es vía crédito. Indudablemente, como decíamos recién, las exportaciones no rebotan automáticamente. Entonces, primero lo que Argentina va a tener que salir a pedir plata. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Ahora bien, si Argentina sale hoy a pedir plata, la tasa va a estar rondando el 9% anual en dólares. ¿Ok? ¿Se entendió, no? Sí. ¿Vos sabés que salió Perú ayer a pedirle plata al mundo? ¿Adiviná qué tasa? A ver. Anual en dólares, 2.72. ¿Está claro lo que quise decir, no? Sí, sí, sí, sí. Evidentemente, Argentina hoy, a niveles internacionales, sigue teniendo una mala nota. Y el tema es, nosotros, no, a ver, no es que decimos hay que arreglar con los fondos buitres porque estamos a favor de los buitres. No, no, lo seguimos diciendo. Son sucios, feos y malos. Que quede claro. Pero el tema es que si no cerramos, no acordamos de alguna forma, nos estamos perdiendo oportunidades terribles de tomar dólares en el mercado crediticio cuando a Argentina le faltan dólares. Te repito, Perú 2.72 anual en dólares. Una ganga. Bien. ¿Bien? Cerramos esto. Esas son las cosas que pueden llegar a pasar luego de una devaluación si hay en la República Argentina, cosa que se descuenta la mayoría. Otro tema que habíamos anunciado el lunes, muy rapidito, Jorge, es los números de la provincia de Buenos Aires. A ver. No queda ninguna duda que en la última década la provincia de Buenos Aires ha sido perjudicada en el sistema de coparticipación federal, ¿sí? Lo que se llama la coparticipación federal de impuestos. ¿Sí? Y algún que otro candidato, y algún que otro especialmente candidato a gobernador, esto lo venía diciendo. ¿Por qué es esto? Esto se debe a que en 1995, ¿qué pasó en el 95? ¿Quién se acuerda de lo que pasó en el 95? Lo dijeron a Carlos. ¿Eh? Lo dijeron a Carlos. Exactamente, y fue el famoso tema de la reforma de la Constitución. Exacto. ¿Está? En la reforma de la Constitución hubo algo que va a hacer que jamás se modifique el tema de la coparticipación de impuestos en la República Argentina, la forma de distribuir. ¿Por qué? Porque no solamente tiene que haber una ley nacional aprobada por diputados y senadores, y en los senadores están todas las provincias, sino que después, para que ese sistema de coparticipación entre en vigencia, necesitas, lo dice la Constitución, la unanimidad de la aprobación de la legislatura provinciales. Entonces, yo te estoy diciendo que hoy la provincia de Buenos Aires está castigada, es porque alguna está beneficiada. Entonces, si bien yo voy a tener una, ponele que logremos una ley nacional, ponele que logremos diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo vamos a lograr senadores y diputados de la provincia de Formosa, digo yo, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, la provincia de Buenos Aires indudablemente necesita de regímenes complementarios. Cuando hablamos de regímenes complementarios, hablamos de lo que se denomina normalmente en la calle, lo conocemos como el fondo del conurbano, que fue algo que se le dio a la provincia de Buenos Aires para que votara esta reforma constitucional. Bien. El fondo del conurbano se le puso un techo nominal de 650 millones de pesos. ¿Estamos bien, Jorge? Sí, sí, sí. ¿Sabes cuándo? En el año 95. ¿Sabes cuánto es hoy el tope nominal del fondo del conurbano? No tengo idea. 650 millones de pesos. Mira vos. Con lo cual, el tope este ha quedado totalmente, vamos a llamarlo así, desvirtuado, producto de la inflación que hubo en la Argentina durante 10 años. Con lo cual, el reparto que hay entre las provincias, es de ahí que la provincia de Buenos Aires es la gran perdedora. Por obra de este mencionado techo nominal y la suba de la recaudación de impuestos que produce la inflación, la participación de la provincia de Buenos Aires en el reparto total de la transferencia automática a todas las provincias no deja de caer año a año. En el 2015, la provincia de Buenos Aires va a recaudar o va a recibir de coparticipación casi, no llega, casi al 19% de lo que del total que se distribuye entre las provincias. En el año 95 recibía el 25%. Entonces, toda esta es plata que le falta a la provincia de Buenos Aires, plata que necesita para cerrar los números y para poder administrarse. La forma en que abordó la provincia las consecuencias del techo de este fondo del conurbano pueden entenderse también comparando su evolución fiscal versus el conjunto de las restantes jurisdicciones más pobladas de la Argentina. Cuando hablamos de jurisdicciones más pobladas, estamos hablando de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Córdoba, de Santa Fe, de Mendoza, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras el gasto total en la provincia de Buenos Aires aumentó un 23% entre el 2010 y el 2014, los otros centros poblados lo hicieron en torno al 30%. ¿Pero por qué lo pueden hacer? Porque la provincia de Buenos Aires ha perdido participación en los ingresos en desmedro de los demás. En definitiva, los perjuicios sufridos por Buenos Aires en el sistema de transferencias fiscales en los últimos años fueron enfrentados subiendo fuertemente la presión tributaria sobre los contribuyentes que vivimos acá, eso por un lado, y ajustando el gasto público por otro lado. Ante tal situación, resulta curioso, te diría, cómo no han existido en los últimos años fuertes reclamos desde la provincia respecto al sistema de coparticipación, que además, yo diría, benefició al sector público nacional en desmedro del conjunto de las provincias. Si presidente y gobernador de la provincia de Buenos Aires, yo diría, no se sienten en algún momento a negociar, van a seguir habiendo este tema de los envíos discrecionales y de los envíos no automáticos, y de ese modo muchas veces la nación le genera condicionalidades a la provincia de Buenos Aires. ¿Okay? Pero gran parte de los problemas de los ingresos de la provincia de Buenos Aires tienen que ver con esto que acabamos de decir, Jorge. ¿Cómo andamos de tiempo? Medio al horno, Gabriel. Medio al horno, bueno, rapidito entonces, ante la falta de dólares en la República Argentina, ayer se dio a conocer que precisamente se cierran la venta de dólares para importar, es decir, que si yo quiero comprar algo afuera no me van a habilitar los dólares para que lo pueda pagar, se va a comprimir más lo que es la salida de dólares para lo que es dólar al ahorro y sube la tasa de interés para que uno esté más tentado en ahorrar en pesos que en ahorrar en dólares. Prácticamente todo esto indudablemente está marcando que existe en la República Argentina un tema de pérdida de reserva que está complicando el gobierno. En ese contexto, muchas veces nos preguntamos en qué podemos ahorrar, en qué forma podemos ahorrar, cómo se desvirtúan los precios en la Argentina. Te voy a dar un solo dato, Jorge. ¿Viste la moneda de 25 centavos plateadita? Sí. No la doradita, la plateadita. Sí. Cuando vos la mirás, dice 25 centavos. Sí. Esa plateadita está hecho de un material que se llama cromoníquel. Cuando vos salís al mercado y ves cuánto vale el cromoníquel que está metido ahí adentro de esa moneda, el valor que tiene el mercado es de 62 centavos, por más que vos digas 25. Por eso también es que el gobierno la dejó de fabricar. ¿Por qué? Porque el valor de fabricación de la moneda, la plateadita, era mayor que el valor nominal que tiene. Bien. Por eso también que el gobierno trata de no imprimir los billetes de menor denominación. ¿Por qué? Porque imprimir un billete de 2 pesos, capaz que sale más que 2 pesos. Entonces, de esa forma, se imprimen directamente los billetes de 50 o de 100. Bien. Gabriel, querido, nos encontramos el viernes. Si andamos todo bien y no pasa nada grave, vamos a hablar de dónde sale el tema de los 100 días. Dale, abrazo grande. No, cuídate, hasta luego. Hasta luego. Gabriel Esmale, la columna económica en nuestra línea noticias, 89.5 del Sol, 8 de la mañana, 26 minutos.